Bueno, Ignacio Romí, hacía un tiempito que no hablábamos con él. Hoy vamos a aprovechar para charlar un poquito y ver cómo lo vio al remate. Creo que lo habrás visto como yo, muy bien. Bueno, me alegro, Hugo. Creo que dar una opinión de ver, yo estoy muy conforme por toda la gente que compró, por la diversidad de zonas que vinieron a comprar, de distintos lugares, y por supuesto que por la calidad de hacienda que tenemos acá, siempre que se destaca, ¿no? Eso facilita mucho porque la gente viene, el cliente se mantiene. Los terneros no quieren que hablemos. Hace mucho bochinche. Parece que no. Pero es sensación de presencia. Exactamente. Y bueno, la verdad que sí, muy conforme. Que la verdad me gusta más la evaluación suya que haya visto el remate muy bueno, porque es de afuera, no es mío. Sí. Y ya le digo, yo creo que se da un remate muy bueno por las características que acabamos de detallar. La calidad de la hacienda, primero, y la cantidad de compradores de distintas zonas que vienen. Que eso permanece durante todo el año. Y eso para nosotros, la verdad que es muy, muy, muy positivo. Y bueno, y además zonas alejadas, porque a La Pampa, a Córdoba, a Saladillo, a muchos lugares, a La Madrid, a muchos lugares bastante alejados. Sí. No, hay distintos lugares, pero bueno, la hacienda de acá es muy buena, es hacienda excepcional. Bueno, esto yo creo que nosotros, que hace años que venimos a esta feria, que conocemos cómo produce el productor de Recalde, no es nada nuevo, pero no, año se ve mejor. Cada año se ve mejor, sí. Bueno, pero la verdad que en las instalaciones Guillermo le ha puesto mucho empeño, mucha dedicación, mucho tiempo. Bueno, es su hijo, la feria, así que lo hace con mucho, claro. Entonces la gente del pueblo también participa, y bueno, eso hace que una comunidad se movilice un poco, ¿no? Y para nosotros es una fiesta, exactamente. Ignacio, yendo un poquito a lo que te toca diariamente, que es el mercado del gordo, que hemos tenido una semana con paros, con lluvia, con feriado, ahora se está queriendo reacomodar otra vez. ¿Cómo lo estás viendo al mercado del gordo? Sí, indudablemente vamos a tener un consumo muy, muy firme y sostenido durante el periodo de prácticamente todo el otoño y el invierno, ¿no? Uh-huh. Hay poca oferta de esa categoría de consumo liviano, y eso es lo que se diferencia en los precios. Después la vaca depende si abren la exportación o no. Creo que el año pasado el segmento de vaca fue muy interesante. La industria pudo exportar, pudo sacar cortes y eso facilitó bastante. Tuvimos buenos precios. Y después para el novillo, bueno, tenemos momentos de poca oferta donde el novillo se afirma un poco más, y la demanda siempre de novillo es un poquitito más dura, en el sentido de que hay mucho más participación de los supermercados, entonces se pone más estricta, ¿no? Pero igual los precios no dejan de ser interesantes. Hay que ver qué pasa con la inflación también, ¿no? Claro, sí, por supuesto, y con el bolsillo de la gente, ¿no? Exactamente, y con el bolsillo de la gente. Convengamos que la exportación está abierta ahí a cuenta gota. Sí, no significa nada. Sigue la misma política, se mantiene la misma política, y bueno, están perjudicando muchísimo a la producción, mucho, y no se dan cuenta, no hay incentivos, y bueno, el productor ganadero se va sosteniendo, pero no crece, hoy no crece. Claro. Ignacio, ¿y cómo ves de acá para adelante? ¿Cómo están los feedlots, por ejemplo? Los feedlots están con mucha hacienda, están muy ofertados, están absorbiendo bien. La rentabilidad, y bueno, se va a definir en función de lo que pase con la inflación. Claro. Y de los precios que puedan vender ellos. Exactamente, después. Sí, exactamente. Sí. Bueno, Ignacio, bueno, no, Hugo, te agradezco mucho. La verdad que ha sido un lindo remate. Bueno, me alegro. A mí me gustó porque cuando se vende rápido, claro, y viene en muchas manos, sí. Eso hace ágil las cosas, hablar de la calidad está de más, sí. Pero excelente. Bueno. Y bueno que tampoco hubo vientres, que eso es señal, sí, de que por ahí el, claro, productor retiene un poco. Exactamente, sí. Y bueno, hay mucho menos ternera, ¿no?, en oferta. Claro. Que eso también es muy positivo. Y gracias, Hugo, por acompañarnos siempre en la feria. No, Uno se apasiona en el remate y está más concentrado. Gracias. Gracias, gracias.